Comunicación Popular. Estás escuchando Panorama. Compañía. Aire fresco en la mañana americana. Columna. Y renovamos el saludo a los oyentes de Radio Panamericana y Radios Amigas que están conectados escuchándonos allí para escuchar en este martes, en este día martes a las 11:20 horas, para escuchar esta nueva columna que hemos llamado Mujeres en la Música. Y antes de comenzar con la columna, no quería dejar de mencionar el evento que se realizó en Casa Grande el día sábado, en Casa Grande con la Say No More, esta celebración en homenaje a los 71 años de nuestro queridísimo Charly García. Bueno, este festival que comenzó alrededor de las 15 horas y bueno, la música empezó a sonar a las 17 horas y bueno, se dio comienzo y terminó a largas horas de la noche. Bueno, con la euforia y con la alegría que se merece un evento de estas categorías y bueno, con muchísimas bandas, 22 bandas que estuvieron a lo largo de toda la jornada homenajeando a Charly García, desde bandas que, bueno, versionaron temas de Charly García desde lo folclórico, haciendo fusiones y mixturas desde lo folclórico y del rock, con bombos, con guitarras eléctricas, con teclados y con todos los instrumentos que, bueno, se requirieron para esta jornada, esta magnífica noche que vivimos con toda esta euforia, con alegría, con el teatro, con intervenciones de danza, con intervenciones performáticas, con intervenciones, bueno, de poesía también. Muchísimas cosas que estuvieron componiendo este homenaje a Charly García, y contamos también con la presencia de Paola Bernal, que estuvo presente allí, y bueno, estuvieron tocando junto a su grupo Eighty Leda, que bueno, estuvieron engalanando también este homenaje. Y ahora sí pasamos a la elegida de hoy para la columna, que es Miss Bolivia, se llama Paz Ferreira, bueno, tiene un proyecto musical, ya la conocimos como Miss Bolivia, fusiona como cantante, DJ y productora también de ritmos de cumbia, dancehall, hip hop y reggae, proponiendo una nueva estética que, bueno, fusiona todos estos ritmos que veníamos pronunciando, provocando una mixtura entre la frescura, lo digital, la potencia de los ritmos y elementos originarios. Vamos a pasar directamente a la música, a escuchar una composición que tiene que ver con Constructores de la Pluma, con un disco que se lanzó a partir de un poeta, y es el tema Construcción. Construirme en el lugar de la loca, acabar caminando la misma vereda que la traba de Lugano, lesbianizar mi deseo en medio de un mar de vaginas, incorporarme al devenir ajeno, deconstruir mi propio cuerpo mutando en colibrí, besar a una mujer pensando en su concha, acomodarme el truco para goce ajeno, vendarme las tetas de puro chongo, gastarme las rodillas de voraz marica, pagar un taxi o dos. Me arde parada luchar con la cana y la iglesia, reírme a carcajadas del centralismo democrático. Abortar, sí, abortar. Pelear una idea con las uñas pintadas. Fistear un culo de marica. Cogerme a un casado con dos tetas bien puestas. Criar un niño y una niña y una niñe. Casarme de blanco en boda planeada. Mostrar un DNI con mi nombre. Tomar de la mano a quien yo amo, escribir nuestra historia, honrar la palabra, la palabra, honrar la palabra. Escuchábamos al tema Construcción, de Canciones de Pluma, un disco que fue editado con poemas en los que también intervino, en este caso, Miss Bolivia. Bueno, armada hasta los dientes, con una lírica bastante incendiaria y comprometida, provocadora también en lo que tiene que ver con un lenguaje que podríamos decir que excede los estereotipos del lenguaje que estarían más que nada orientados hacia los hombres que utilizan palabras hacia las mujeres. En este caso, Miss Bolivia utiliza este lenguaje que nombra partes de la estructura física femenina, de la anatomía femenina, y que por ahí no estamos escuchados, no estamos acostumbrados a escuchar este tipo de lenguaje que para algunas personas puede llegar a ser chocante o provocador. Bueno, ojalá que podamos seguir escuchando este tipo de canciones que expresan y hablan de, bueno, de historias de vida y de lo que pasa también a otros niveles que no tienen que ver con las prácticas heteronormativas. Decíamos, bueno, vamos a escuchar ahora otro tema que está hecho en colaboración con Liliana Herrero y se llama Soy. Pequeña, familia laburante, de madre guerrera, abuelos inmigrantes, de vida dura, años de dictadura, infancia heavy, síntomas que aún perduran, siempre rozando la locura, siempre supe que el amor todo lo cura. Ellos querían una niña casta y pura y salió animal, única, lúdica, música y pensante. Vivo la vida cada instante, soy el ovario parlante, dicen que soy rara, me gusta estar sola. Tengo marido, tengo amantes. Soy lo que parió mi vieja, soy lo que yo inventé. Soy cada lágrima que derramé. Soy cada compás de este tema. Soy la que suena cuando vos querés. Yo soy como un grano de arena. Ah, yo soy una ola en el mar. Ah, me dicen de todo por vivir a mi modo. Me ensucio en esta vida como si fuera lodo. Lo pruebo, le doy, y si falla me jodo. Voy siempre fiel a mi destino, codo a codo. Me lleva el norte es mío, lo imprimo. Cada mañana es mi desafío. Y entonces conspiro y suspiro. Y cuando llega la noche, miro la luna y sonrío. Mira, no mames, mira donde sea. Vivo más liviana, vivo a mi manera. Vivo más tranquila, vivo como quiera. Nadie me marca el horizonte, ni la frontera. Vivo sin jefe, vivo sin patrón. A mí me marca el pulso, mi corazón. Me siento en el viento y en esta canción. Vivo de revolución en revolución. Yo soy, y soy solo un grano de arena. Yo soy, y solo una ola en el mar. Yo soy, soy solo un grano de arena. Y si la ola se funde en la arena, y si la arena se funde en el mar, si cada vez que me muero de pena, mientras lloro, me pongo a cantar. Y si esta noche se acaba el vino, y si esta noche me cierra el bar, cierro los ojos, conozco el camino de vuelta al mar. Yeah, yeah. Estamos escuchando en Columna de Mujeres en la Música a Paz Ferreira, más conocida como Miss Bolivia, una controversial Miss Bolivia que desafía las normas en su música, en sus temas, y despliega también este mensaje de emancipación. Y digo controversial porque también en las últimas noticias que se conocieron a través de las redes sociales, en lo que fue en la pandemia, hubo denuncias hacia su ex parejas. Ella misma denunció a su ex pareja, que en su momento por violencia doméstica, y también la han denunciado a ella, una corista que estuvo mucho tiempo trabajando como corista allí en su banda, bueno, que dice haber sido despedida cuando, bueno, comentó estar embarazada. Por esto digo controversial. Bueno, no sabemos a ciencia cierta qué es lo que pasó allí en estas cuestiones. Lo cierto que es complicado mantener estos mensajes de feminismo, y hay que ser muy coherentes cuando lo emitimos y lo pronunciamos. Sí, bueno, pero ahora vamos a seguir hablando desde lo musical. Paz Ferreira, en abril del 2011, fue premiada como mejor artista Sound System en el Roto Tom Reggae Contest Latino, y ese mismo año editó Alhaja. En el 2013 se conoce su segundo álbum Miau, el que contiene el hit Tomate el Palo, a dúo con Leo García. También incluye Noche Polar con Mimi Maura y Caprichosa con Pocho La Pantera. También el tema Rap para las Madres fue un tema que fue incluido en el film Focus de Will Smith. Y en el 2014 es cuando explota Miss Bolivia y realiza giras por México, Brasil, Uruguay y el interior de Argentina, presentándose en reconocidos escenarios de, bueno, de la provincia de Buenos Aires. Bueno, sus temas, como decíamos, tienen un fuerte llamado a la reconexión natural, con un combo que arrasa con sonidos de barrio, con un mensaje directo. Es ultra bailable y versátil, y su formato de presentación varía desde el live act y al DJ set. Y se va transformando según las distintas coordenadas y escenarios que ha comenzado a transitar desde principio del 2008, como decíamos. Y bueno, vamos llegando al fin de esta columna musical, retratando hoy a Miss Bolivia Paz Ferreira, y el último tema que vamos a escuchar se llama Noche Polar y lo hace junto a otra cantante femenina que se llama Loli Molina. Y con este último tema, Noche Polar, me despido hasta el martes que viene, cuando estaremos escuchando otra vez otra columna de Mujeres en la Música. Saber qué estás haciendo, nena. Noche polar en mi cerebro, quiero volar. Me de este infierno, sabes, amor. Cuánto celebro haberte conocido en este mundo enfermo. Porque sin vos, pa, yo pierdo el camino. Todo lo bueno, lo malo, ya no hay tuyo ni mío. Y rimo. Quiero decirte que el destino estaba de mi lado al día que nos conocimos. Vos y yo, ya no hay palabra, no hay nada para decir lo que siento. Tiempo y aliento, aliento y tiempo, no te miento. Sin vos es lo que ves, es lo que es. Cuando te miro me pongo a tus pies. Quiero que te quedes conmigo. Perdóname por favor. Quiero que te quedes conmigo. Caminando y la tristeza arrasa. Parece que es mentira que con tiempo este dolor se pasa. Yo quisiera saber dónde estás ahora. Te quiero ver, la mente me devora. Es hora de darte cuenta que lo que no mata fortalece. Que cuando las cosas son simples, el entendimiento crece y parece que aclara y entra luz. En esta noche polar, yo quiero que te quedes conmigo. Yo perdóname por favor. Yo quiero que te quedes conmigo. Noche polar en mi cuaderno, quiero volarme de este infierno. Me pongo así cuando recuerdo, quiero saber qué estás haciendo, nena. Noche polar en mi cerebro, quiero volarme de este infierno. Sabes, amor, cuánto celebro haberte conocido en este mundo enfermo. Yo quiero que te quedes conmigo. Perdóname por favor. Quiero que te quedes conmigo. Aire. aire fresco en la mañana americana. Gracias por venir a compartir.